Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. De nuestro pueblo es a través de la autonomía, la autodefensa y el ejercicio del control territorial. Es importante poder recordarlo, poder pedir justicia, poder contar realmente quién era Santiago sin miedo, ¿no? Que fueron los secuestros, como así también de las Fuerzas Armadas de Gendarmería, Ejército, Penitenciaría y Policía. Y aún hoy las escuelas con el frío que hacen sin calefacción y pretende que se dé el servicio. Enfoques. Patagonia, Puelmapu. 2 años sin Santiago Maldonado. El 1 de agosto de 2017, luego de varias jornadas de resistencia reclamando por la libertad del lonco Facundo Jones Walla, Santiago se encontraba en la comunidad de la Pulofa en Resistencia Cusamen, solidarizándose con la causa mapuche. Pasada las 10 de la mañana, ese 1 de agosto, Gendarmería Nacional Argentina irrumpe violentamente disparando contra la comunidad. A partir de ese momento, de Santiago, el brujo, no se supo más. Movilizaciones, desinformaciones, operaciones mediáticas. 78 días después, más tarde, su cuerpo aparece en el río, en circunstancias muy extrañas. A 2 años de su desaparición, tuvimos un diálogo con Andrea Miliañanco, vocera de la comunidad. Mari Mari, Compuche, Kakomponay, Futa Chaligún, Kapulamien. Bien, me encuentro bien. Y bueno, ya ha transcurrido un periodo bastante extenso en lo que es el conocimiento de que del proceso de recuperación que comenzó en el 2015, y actualmente, bueno, la situación, si bien hoy en día ha bajado el nivel de represión por parte del Estado, en cuanto a las demandas territoriales no ha habido ningún avance, ni siquiera intenciones de abordar las demandas del pueblo nación mapuche. Por lo tanto, las comunidades siguen reclamando el derecho a las tierras ancestrales que pertenecieron a nuestro pueblo, y con ello el uso de las acciones directas, el ingreso a los predios y generar nuevas recuperaciones que den de manera directa un alcance a las demandas que ya se vienen realizando hace muchísimo tiempo. Bueno, la realidad es que el gobierno no tiene intenciones de diálogo para el pueblo mapuche. Aquí, como dijimos desde un principio, hoy en día las demandas sobre el territorio se están haciendo a grandes latifundistas extranjeros. Entonces aquí entra en jaque el gobierno, cómo va a dar una solución a estas demandas. Y ante ello lo que priorizan es garantizar los intereses de estos grandes capitalistas, y por eso acuden la mayor parte del tiempo a las represiones y a los desalojos forzados, sin intentar ningún diálogo. Si bien tratados a nivel nacional e internacional que que garantizan que los gobiernos se tienen que hacer cargo del despojo que sufrió nuestro pueblo ante la fundación de este Estado, pero la realidad es que el gobierno actual, ni ningún gobierno de ningún partido a lo largo de la historia de este país, ni del ni de lo que hoy es Chile, ha tenido en cuenta y de manera seria intentar una devolución concreta y real a las comunidades. Sabemos que el real camino para la liberación de nuestro pueblo es a través de la autonomía, la autodefensa y el ejercicio del control territorial. Es lo único que ha garantizado a lo largo de la historia de lucha de nuestro pueblo poder tener avances. Y entre eso, fortalecernos entre las comunidades, seguir avanzando en nuestro verdadero Raquisuam, validando nuestras autoridades ancestrales, como les comentaba, y realmente logrando una reconstrucción de nuestro mundo mapuche, de nuestro ser mapuche, y eso solamente se va a poder lograr en el territorio. Hoy en día sabemos que las ciudades han avanzado y hay personas no mapuches y hay mucha gente que está habitando el territorio que alguna vez nos perteneció como pueblo-nación, pero hoy en día nosotros sabemos que el lugar de en donde podemos desarrollar nuestra esencia como mapuche es en los territorios, en el contacto con las fuerzas que nos vinculan. Nosotros seguimos apostando al control territorial, a la autodefensa, a fortalecer vínculos en las comunidades. Ese es el proyecto político que se impulsó desde un principio. La forma que creemos que vamos a lograr algún resultado efectivo, concreto, ya que los trámites burocráticos para el pueblo mapuche solamente han retardado un proceso histórico para nuestro pueblo. Y también, bueno, hay mucha gente como lo fue Santiago, que solidariza y solidarizó con el pueblo mapuche, que aportó, hizo grandes aportes y tiene conciencia de la validez que tiene nuestra lucha como pueblo, que también se puede reflejar en otros pueblos originarios, que también esta oposición al sistema capitalista es un sentir de un amplio sector de la sociedad no mapuche también. Simplemente, bueno, esperemos recordar al compañero Santiago Maldonado en su esencia, no tomarlo como un mártir, realmente reivindicándolo en la lucha, en la conciencia, en la coherencia con la palabra, entender que solidarizarse con luchas nobles lleva un crecimiento colectivo y personal, entender que lamentablemente para nosotros hemos sufrido muchas desapariciones, muchas muertes, muchas encarcelamientos injustos, pero a pesar de todo tenemos la fortaleza, como lo tuvieron nuestros ancestros, de seguir resistiendo, de seguir luchando, y por eso tenemos que seguir adelante en este proceso que se viene desarrollando hace muchísimos años como pueblo nación mapuche, y hoy en día a través de diferentes circunstancias no muy muy gratas, nuestra lucha ha tenido un alcance mayor, la voz se ha podido replicar en muchísimos lugares a nivel nacional e internacional, y bueno, solidarizarnos también con el pueblo no mapuche, que realmente está buscando un cambio para su vida, que realmente también son parte de los oprimidos del sistema capitalista, seguir pidiendo la libertad de los presos políticos mapuches, y sobre todo seguir alentando a que nuestro pueblo se siga reconstruyendo, de que cobre valor para volver a ser lo que alguna vez fuimos, para volver a retomar nuestro kimun, nuestra sabiduría, y seguir adelante en nuestro proceso de liberación. Eso sería mis palabras para todos, y mandarles un fuerte abrazo a todos los compañeros, a todos los también que están escuchando, que han seguido este proceso y que se han fortalecido en esta lucha,

Entonces, evidentemente, la intención de las fuerzas represivas al servicio del Estado al servicio de los grandes empresarios, no tiene ninguna intención de bajar los decibeles, ¿no? Y ninguna intención de dialogar. Eso está a la vista. Enfoques. Enlazando miradas. Nacionales, Jujuy. Este jueves 25 de julio se realizó una nueva marcha del apagón, un evento que recuerda la valentía de las madres, de las y los trabajadores desaparecidas en esa provincia con la participación de la dictadura y los empresarios del ingenio Ledesma. A 43 años de la noche del apagón en la que desaparecieron a 400 trabajadores y trabajadoras, la memoria sigue viva. Charlamos con Martina Montoya, de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, quien es parte de la organización de esta marcha, que no solo mantiene viva la memoria, sino que construyen justicia, generando el andamiaje necesario para que muchos testigos puedan seguir declarando y dando luz a esa historia que parece repetirse hoy si no logramos desentramar las participaciones empresariales. ¿Qué tal, compañeras, compañeros, compañeres de Enfoque? Bueno, mi nombre es Martina Montoya, pertenezco a la organización de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos. Somos parte de la organización que se realiza para la conmemoración de lo que es la Marcha del Apagón. Recordar lo que hicieron las fuerzas en conjunto con la empresa Ledesma, donde planificaron el secuestro y luego desaparición de personas en las localidades de Calilegua, Libertador. Esa noche y en operativos siguientes se llevaron a más de 400 personas, las cuales nos han dejado 33 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Este año se han cumplido 43 años de la marcha de la noche del apagón y 36 años de la marcha, ¿no? Este año se destacó mucho el proceso que las madres llevaron adelante, marchar en aquellas épocas todavía cuando los militares estaban gobernando en las municipalidades de la localidad y animarse a salir y a buscar a sus hijos con todo lo que vivieron las madres en todo el país, las mismas modalidades. Acompañando el sexto juicio de lesa humanidad que se viene desarrollando en la provincia de Jujuy, donde es una mega causa que engloba las víctimas de la noche del apagón y Mina el Aguilar, donde en cada testimonio se está dejando por sentado la complicidad civil y la participación activa en lo que fueron los secuestros, como así también de las Fuerzas Armadas de Gendarmería, Ejército, Penitenciaría y Policía. En este juicio hemos destacado como parte de nuestras consignas a 43 años la noche del apagón, que son 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que fue un genocidio y que los delitos, las violaciones sexuales son delitos de lesa humanidad, ya que fueron utilizados sistemáticamente como método de tortura, y esto gracias al testimonio valiente de las compañeras y compañeros que siguen dando su palabra, su versión, su testimonio en los juicios que se están llevando adelante. Acompañando esas consignas, más todas las consignas que se suman a esta marcha, ¿no?, de los pueblos originarios en defensa del territorio, en defensa del agua, en defensa de la tierra, contra la explotación de la mega minería y del litio, protegiendo a los sectores que vienen resistiendo, por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones sociales, que saben que en nuestra provincia vienen siendo criminalizados, judicializados y perseguidos. Sumado a eso, al repudio de este gobierno que viene haciendo crecer la pobreza, maltratando a los sectores trabajadores y entregando todo al FMI. Así que bueno, ha sido una marcha conmemorativa con muchas emociones encontradas. Hemos logrado restituir 4 nombres. jóvenes en el monolito que todos los años a través del vandalismo reaccionario tenemos, y bueno, en medio del acto se pudo hacer eso y colocar los nombres de nuevo en el monolito que mira la ruta 34 que une las dos localidades por donde transita la marcha. Así que bueno, nos sumimos al reclamo de justicia por los desaparecidos y asesinados por este gobierno en democracia, Santiago Maldonado, Rafael, Nahuel y todos los demás que vienen siendo perseguidos, criminalizados, libertad a todos los presos políticos, y a no bajar los brazos y unirnos cada vez más para decir basta a este tipo de gobiernos que fueron cómplices en la dictadura y hoy están gobernando nuestro país. Un abrazo grande y los esperamos para todas las actividades que tengan que ver con la memoria en defensa de los derechos y en cualquier otra lucha que sea la reivindicación del campo popular y por la igualdad para todos y todas. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Rawson Chubut. En una semana de diversas medidas de fuerza adoptadas por docentes y auxiliares con aval de ATE y ATECH, un colectivo docente integrado por docentes autoconvocados y agremiades comenzaron el pasado 31 de julio un acampe fuera del Ministerio de Educación. Denuncian el incumplimiento de lo acordado en paritarias respecto a los aumentos de sueldo luego del extenso conflicto del año pasado, así como el no cumplimiento de los arreglos en las infraestructuras escolares del denominado Plan de Invierno. También la falta de pago en tiempo a las jubilades y los inconvenientes con la obra social Ceros. Desde Enfoques dialogamos con Florencia, docente vocera del colectivo docente presente en el acampe. Frío, noche fría, se vuelve a repetir la segunda, la historia nuevamente, sí. De volver a estar en las calles reclamando un derecho de alguien que no se hace responsable, que en este caso es el Estado, es el gobierno el que debe cumplir. Y como lo hemos escuchado muchas veces a nuestro ministro, no tiene que ver solamente con lo salarial. Sí es cierto que nos han pagado los sueldos, no en tiempo y forma. Nos hemos cobrado el FONIN, el fondo de incentivo, pero el reclamo va mucho más allá. Hoy tenemos un montón de escuelas que es infraestructura, es un desastre. Lo podemos poner a consideración, si ustedes quieren, para una realidad más cercana, la escuela 20, donde solamente se ha hecho la demolición y se ha puesto en consideración una pared, donde realmente todavía hoy los docentes no tienen, pueden usar, no hay ni baño para poder utilizar, alumnos que están dando clases, o sea, dos salas en un mismo aula, o sea, la realidad la tenemos acá cercana, no tiene que ver solamente con esta escuela, donde el Estado, en realidad, que por supuesto con una orden donde dice que se nos va a descontar, que es el que primero es el que imparte, ¿no?, que manda esto de tener que ir a cumplir nuestro servicio, ¿sí? También tendría que ver qué servicio es el que brinda y el seguimiento que hace. Nosotros no estamos en la lucha desde ahora. Antes, en el receso invernal, comenzó con los jubilados, donde nuestros aportes fueron, sí, robados, que fue de público conocimiento, una estafa porque no tenían cómo pagar los jubilados. Hoy en el diario sale un anuncio donde dice que posiblemente se les pagará con bonos. ¿Con bonos? Cuando a los activos se nos descuentan en efectivo y sin pedirnos permiso. ¿En bonos querés pagar algo donde nosotros pagamos automáticamente con nuestra propia plata y que todos sabemos y que el Estado sabe que los está utilizando para otras situaciones que no tiene que ver con la obra social? O sea, nosotros no nos piden permiso si nos quieren descontar o no, nos descuentan y encima tenemos un servicio que hoy es paupérrimo, porque es una obra social de medio pelo, que ya no es una obra social, digamos, y a veces está en uso y a veces no. Claro. ¿Por qué? Si nosotros todos los meses no se nos pregunta si nos quieren descontar o no nos quieren descontar. Acá hay que ponerse a pensar y a analizar que el primero que está, que no cumple con lo que lo vemos a diario en la ciudad de Rawson, cada sector, un desastre, todo lo que reclaman, y no solamente eso, sino que además hay un montón de servicios que se dieron y que no funcionan, por ejemplo el TED, donde la gente, los maestros tienen que transportarse de un lugar a otro, los alumnos, los chicos. La decisión fue en asamblea. Esto no tiene que ver con docentes autoconvocados. Tiene que ver con docentes, el colectivo docente. Ajá. Esto significa que hay gente que es afiliada a algún gremio, hay gente que no es afiliada a ningún gremio. Es decir, es el colectivo docente, no hay solo autoconvocados. Nuestro gremio no ha respondido con lo que nosotros hemos querido, que queríamos paro, porque ustedes saben que somos varias regionales, que no se decide por una sola. En nuestro caso, nuestra regional había pedido paro indeterminado y no se ha podido respetar lo que nosotros pedíamos, que no éramos nosotros unos poquitos, sino que nuestra regional en general quería eso. Pero que bueno, que ellos toman decisiones, que se ponen de acuerdo, no dependía solo de una regional. Y bueno, es por eso que nosotros en este momento estamos haciendo un paro bajo la bandera de ATE. Nuestro gremio que nos está avalando este paro es ATE, no es nuestro gremio docente. Esto es lo que nosotros vivimos hoy, que por supuesto va cambiando el día a día, porque todo esto va a depender. Las escuelas volvieron, nuestro gremio sí mandó, el gremio mandó asamblea, que se hagan asamblea en la escuela de media jornada, y también mandó que a partir del día miércoles, en el caso de incumplir los haberes, se va a realizar retención de servicios. Es decir, de una forma u otra, seguimos con nuestro reclamo, porque independientemente que los maestros hayan vuelto a las aulas, esto no garantiza la continuidad de clases. Si el día miércoles nuestro salario no está depositado, nosotros vamos a utilizar el instrumento legal que nuestro gremio mandó para que se utilice, que es la retención de servicios. Y retención de servicios implica no dar clases. Mira, en este momento, con lo que nosotros tenemos, nos hemos organizado, tenemos distintas comisiones, como lo hemos hecho el año pasado. Nosotros ya estuvimos los 41 días en la calle, sí. Sabemos lo que implica, la forma de organizarnos. Hay mucha gente, la solidaridad, por ejemplo, de mucha gente que ha traído café. La noche fue muy fría, mucho viento, y estuvimos realmente a la intemperie. Esto significa que hay que organizarse mejor. Ahora a la mañana iban a llegar compañeros de Gaiman, de Madryn, de Trelew. Y bueno, esto tiene que ver con una idea, ¿no? Con una mirada, no tiene que ver con algo político. Tiene que ver con un reclamo que es muy justo y que en realidad es para todos. Esto tiene que ver con un pensamiento, ¿no? Con una forma de pensar en donde todos los días te manifestás, das vuelta, pero nuestra casa es el Ministerio de Educación, porque dependemos de ese lugar. ¿Sí? Lo que sí sabemos estar afuera, para que el año pasado se nos criticó, donde nosotros habíamos tomado el Ministerio de Educación, que se tomó la parte del ingreso, la gente no iba a trabajar. Entonces este año, para no tener todas esas dificultades, que después fuimos culpables los docentes por no haber podido cargar sueldos de compañeros, realmente vamos a estar del lado de afuera, para no molestar absolutamente a nadie, cada uno que cumpla con el rol que tiene que cumplir. La toma va a ser de afuera. El plan de invierno estuvo, pero no hicieron nada, no. Porque aparecen, dan vueltas, sacan la fotito y después no arreglan nada. Gente con problemas de gas, gente con escuelas con problemas de luz, escuelas con problemas de agua, tanques de agua que no hay. Si hubiera el dinero, nosotros hemos recorrido, fuimos hasta obras públicas a averiguar por qué no se estaba cumpliendo, porque el plan de invierno se hizo, pero en invierno no se hizo nada. Imaginá, y encima el Estado nos quiere hacer cargo a nosotros. O sea, le molesta un reclamo que, ¿me entendés la situación? Sí, sí. Nos hace cargo a nosotros de esta situación. Realmente se llevaron toda la plata y nos quieren hacer creer que la única solución es la megaminería. No nos engañemos, sabemos perfectamente que esta realidad no es esa. Habrá que pensar cómo podemos nuevamente revertir esta situación, porque solo el pueblo todavía tiene la última palabra. Los culpables no somos los trabajadores, los culpables son los gobiernos, sí. Que se tienen que poner a trabajar donde tienen que ponerse a trabajar. No puede ser que nos echen la culpa a nosotros cuando realmente no somos los que originamos estas cosas. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas. Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coigües. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.